Aquí estamos. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. Buenos días, esto es Mañanas Rebeldes. Buen día a todos, ¿cómo les va? Iniciamos una nueva semana en FM 99.7 Che Barracas. Una semana ya post Junio Verde Rojo, aunque todavía sigue ardiendo. Junio Verde Rojo por siempre, te diría. Pero una semana post 26 de junio, que es una fecha que nos atraviesa mucho, ya... Nuestros oyentes, la masa de oyentes, podrá haber visto que estuvimos comprometidos esta semana, este fin de semana, en lo que fueron las actividades en la estación de Ariel Maxi. Y de hecho está subida en nuestra página web la transmisión especial que hicimos desde aquí en la estación. Bueno, pero sin dar vuelta a la página, pero siguiendo adelante, recibimos una nueva semana con bastante lluvia el día de hoy. Después de la derrota de Argentina de ayer, venimos cabizbajos, tal vez. Hay que ponerle buena onda a la semana para que no nos pase por encima. Yo agradezco, venía pensando hoy, agradezco que la lluvia se largó el domingo a la tarde y no el domingo a la mañana como estaba pronosticado, con lo cual pudimos subir al puente sin ningún drama. Así que una buena en lo que es la lluvia. Aguante la lluvia, además sirve para hacer cucharita, y si no tenés con quién, con tu almohada querida, querida, querido. No bancamos para nada la lluvia, ya sabemos, acá nos gusta el sol. Acá del otro lado del vidrio nos gusta la lluvia, pero no vamos a discutir sobre eso un lunes a las mañanas. Mejor no. Bueno, antes de seguir con el programa, como todos los lunes, miércoles y jueves, les recordamos nuestras vías de comunicación para que nos dejen algún comentario, saludo, sugerencia o lo que quieran dejar, siempre y cuando sean cosas lindas. Nuestra dirección es Callastá 3370 o nos pueden llamar a nuestro teléfono 4301-9917 y voy a hacer como Susana Jiménez, lo voy a repetir nuevamente. Me parece bárbaro. Así que tomen nota. 4301-9917. Si no, nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar. 99.7 FM Chebarracas. Esa misma. Tenemos nuestra página de Facebook. ¿Cuál es, Maru? La página de Facebook es FM997 Chebarracas. Muy bien, si no, nuestro Twitter, @ Chebarracas, o el correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Tenemos una dedicatoria del programa de hoy. Por supuesto. Queremos dedicarle el programa a todos los luchadores y luchadoras sociales y políticas que hay en nuestro país y en el mundo, que siempre levantan la frente, contagian la fortaleza y el valor y ponen el cuerpo para que nunca, nunca perdamos la memoria. Exactamente, así que el programa de hoy está dedicado a todos ellos, ellas y elles. Y también, ¿por qué no? Yo le voy a decir un sobre todo a todos los compas de todos los espacios que ayer subieron, especialmente el nuestro, ¿no? Pero que subieron ayer el puente. Así que va para el programa de hoy, está dedicado a todos ustedes. Cuando decimos el puente Pueyrredón, por las dudas. El único de esta jornada. Muy bien. Muy bien,

oculto del corazón. FM Che Barracas. Gustaba la música. ¿Qué temas eran? ¿Natalia Lafourcade? ¿Puede ser que era una? No, escuchamos a un tema de esta banda, creo que es colombiana, que se llama Chiquitown. Chiquitown. Algo así. No estoy segura que se llama así. Y después escuchamos a una banda colombiana también que se llama Messier Periné. Ok. Con un tema que Chiquitown es... y Messier Periné. Messier Periné. Y bueno... ¿Qué quiere decir Messier Periné? No sé. Okay. Messier sí, pero Periné la verdad que no. Messier es señor. Es señor. Ponele. Bueno, estábamos aquí antes de comenzar el programa charlando sobre algo que sucederá en el día de hoy, en un par de horas. Hay una invitación que les dejamos de la asamblea de mexicanos en Argentina, relacionado a todo lo que está sucediendo y lo que sucedió la semana pasada en el estado de Oaxaca, en México. El jueves pasado hubo una ronda llevada a cabo por, bueno, como todos los jueves a las 3, por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en la cual se sumó el pedido de justicia por los mexicanos asesinados. Se reiteró el pedido por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue una ronda bastante, bastante convocada, mucha gente. Y allí se preguntó y de alguna manera se llevó a cabo la decisión de hoy lunes a las 11 de la mañana en la Embajada de México en el barrio Belgrano hacer una movilización justamente para pedir por todas estas cosas. Y charlando aquí con mi compañera Maru, de alguna manera estábamos comentando sobre lo que los diarios de Argentina escribieron respecto a lo que sucedió en Oaxaca, ¿no? A mí hay cosas que me... Bueno, hay cosas que se repiten siempre, hay cosas que me llevan a pensar, sobre todo por las jornadas del 26, comparar los titulares de Clarín de siempre, ¿no? Con los que escribieron con respecto a Darío y Maxi, ni bien los estaban asesinando, los titulares nefastos de la crisis causó dos nuevas muertes. Clarín nunca abandona, o Clarín y La Nación y varios diarios nunca abandonan esas ganas de deformar la realidad. Entonces acá, por ejemplo, en la nota de Clarín del día 20 de la semana pasada, con respecto a la represión y el asesinato que sufrieron los docentes en el estado de Oaxaca, Clarín pone: sangrienta marcha de maestros en México, 6 muertos y 108 heridos. Entre las víctimas fatales figura un periodista. Hubo choques entre policías y miles de docentes. Un grupo no identificado abrió fuego contra la gente. Horas después de producirse el enfrentamiento, hubo videos subidos en internet donde claramente se ve que es la policía. O sea, el grupo no identificado es la policía que abrió fuego contra la gente. Pero uno al leer este tipo de noticias me parece como que deja... como que se puede llegar a confundir, ¿no? Un grupo no identificado dice, bueno, los docentes, violenta marcha, bueno, los docentes están siendo un poco violentos, entonces puede haber un grupo de docentes que disparó. También en otra parte de la noticia hace mucho hincapié en criticar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, que lleva a cabo esta movilización y pone... básicamente que varios de sus dirigentes están acusados de corrupción, ¿no? Como para desacreditar la protesta de los docentes en México. Eso, por un lado, lo que es lo que escribe Clarín, básicamente. También hace hincapié en que hubo policías lesionados. También hace hincapié mucho en las palabras los políticos de Oaxaca que salieron a responder, a decir que los docentes incitan a la violencia. Y La Nación es mucho más crudo, de alguna manera. Dice, una violenta protesta de maestros deja 8 muertos en México. Ese es su titular de La Nación, ¿no? ¿Una violenta protesta de quién? De los maestros. Los maestros son violentos. Deja 8 muertos en México. ¿Y quiénes son esos 8 muertos? Bueno, docentes, un periodista. La verdad que son titulares que si uno no se sienta 5 minutos a leerlos en detalle, se come un verso que es totalmente irreal, de alguna manera. No sé qué opinan respecto a eso. Antes de comenzar, le damos el saludo a Lucho Galo. Buenos días. Buenas mañanas, rebeldes. Bueno, no sé si tienen algún comentario respecto a estas dos noticias que leí sobre Oaxaca o sobre lo que está sucediendo en Oaxaca. ¿No? No, es una... Va, es lo que viene para el terrorismo de Estado Democrático, ¿no? Que sigue estando en México día a día y que, como diría alguna compañera de la del Comité de Mexicanos en Argentina, ¿no? Peña Nieto es una especie de Macri, ¿no? Así arrancó y así, con el apoyo de una parte de la clase media alta mexicana, logró tener cada vez más aval para poder empezar a hacer lo que es el terrorismo de Estado que se está viviendo, ¿no? Y también los compañeros zapatistas dirían, ¿no?, que en gran parte todo está al no poder votar, al no poder reflexionar sobre el voto que tiene la gente en México, que haya sido reelecto Peña Nieto es bastante crudo, ¿no? Y refleja también en lo que se vive la sociedad mexicana y latinoamericana hoy, ¿no? En lo que está en disputa. También, sí, bueno, viene pasando cosas muy zarpadas en México, la verdad. Y yo más que nada, como leyendo estos titulares de La Nación y de Clarín, y debo decir, como confesar una pequeña cosa al aire, yo tengo una cuenta en Yahoo. Yahoo siempre, cuando uno va a la página para abrir su correo, Yahoo tiene una serie de noticias, no sé si llamarlas noticias, en realidad tiene una serie de chimentos y de cosas como poco importantes, que a veces son curiosas. La semana pasada, si no me equivoco, la anterior, falleció el actor que hacía del profesor Girafales. Falleció el profesor Girafales, se podría decir. Y en una de estas noticias, entre comillas, de Yahoo, en su página, pone, bueno, se fue el docente más querido de América Latina, ¿no? Y era un hombre que escribió una nota, en lugar de referirse al personaje del profesor Girafales, era un correctivo hacia los docentes de México. La nota decía, se fue el maestro más querido de América Latina, y abajo decía, el único docente que nunca abandonó a sus alumnos ni siquiera para hacer un corte de rutas. Y esto era toda la noticia que escribía respecto, o sea, dándole un caño a los docentes de Oaxaca. Y bueno, días después sucedió la represión. Son como mensajes que, si uno no se sienta, de nuevo, yo hago como este ejercicio, ¿no? Si no se sienta 5 minutos a leer y a releer de nuevo lo que dice, pasan desapercibido y terminan formando parte de nuestra opinión diaria, me parece. Entonces me pareció como demasiado demasiado alevoso para una simple nota de espectáculo, si se quiere, de Yahoo. Entonces son varios medios los que nos vienen bombardeando todo el tiempo, y por eso hacía referencia, ya que pasamos las jornadas del 25 y del 26, hacía referencia a la responsabilidad, ¿no?, que sabemos que tuvieron los medios de comunicación para lo que fueron las jornadas del 26 de junio del 2002, cuando se asesinó a Darío y a Maxi, lo que escribió Clarín, lo que Clarín justificaba luego que había escrito, que no había escrito, la información que tenía, que no tenía, toda la información que estaban manejando los medios de comunicación de aquel entonces, ¿no? Los piqueteros se mataron entre ellos, los piqueteros violentos, y sin embargo todo el mundo les estaba diciendo a los periodistas que la policía estaba cagando a tiros, y una vez que aparecieron las fotos, que eran más que evidentes, ya los diarios y los medios no se pudieron hacer más los boludos respecto de esto. Y bueno, vemos que esto se repite también en otras instancias, como acá en Oaxaca, en México. Así que como quería, como de alguna manera, usar este segundo bloque para hablar de esto y nuevamente invitar, ¿no?, a la jornada de hoy, ya que está lloviendo, pero para hacer el aguante nuevamente a los hermanos mexicanos, porque la verdad que, como vos decís, Lucho, viene bastante dura la mano de parte de Peña Nieto. Entonces hoy a las 11 a.m. la Asamblea de Mexicanos en Argentina está convocando a la Embajada de México, que queda en Arcos 1650, en el barrio de Belgrano. Así es. Y un poco para traer la frase de vuelta, ¿no?, la que fue censurada por segunda vez en la UNLA, docente que lucha también está enseñando. Bueno, Bueno, me parece que para cerrar este bloque nos viene bien una musiquilla para luego encarar el tercer bloque, ya que tenemos acá a nuestro compañero Lucho Galo. Bueno, aprovechamos también y yo dejo otra invitación que es para el día de mañana. Ahora les busco bien toda la info, pero les voy comentando. El día de mañana, martes 28 de junio, dejo una invitación para la primera marcha en contra de los travesticidios. De alguna manera cambiamos rotundamente el tema, pero no sé si cambiamos el tema. Seguimos hablando de injusticias que siguen pasando diariamente. Lamentablemente, el día sábado hubo otra travesti asesinada de una manera muy brutal en la provincia de Tucumán. Mónica se llamaba. Le robaron todo en la casa y la asesinaron. Y antes de su asesinato ya estaba convocada la marcha. La marcha se llevará a cabo el 28 de junio, fecha en la que se conmemora la revuelta de Stonewall. Salimos a las calles a decir basta de travesticidios, justicia por Diana Zacayán, lo van a ver quienes presente. Concentramos en la Plaza de Mayo a las 18 horas y marcharemos hacia el Congreso. Básicamente no queremos más muertes en nuestra comunidad, que sigue poniendo los cuerpos, las vidas en una lucha desigual por la existencia. Así que también les dejamos la invitación para el día de mañana. No nos olvidemos de nuestras trabas, por favor. Cuanto más Las paredes son la imprenta de los pueblos. Las líneas para generar tensiones, puntos para correrlos de las sillas, colores para llenar nuestros corazones. Muralismo y arte público para el cambio social. Cultura nómade. Con Lucho Galo. Buenas mañanas grises y rebeldes. Dani, Maru, ¿cómo rebeldes, están? Muy rebeldes. Muy rebeldes. Mañanas bien rebeldes, conllevando el día gris. Y bueno, para arrancar la mañana, un poeta, Eduardo Gotgel, poeta patagónico, que escribió Desmedidas. Cuando el mundo perdió su tiempo, los relojes se convirtieron en zánganos. Cuando el mundo levantó fiebre, los termómetros sofocados fueron a quejarse al sindicato. Cuando el mundo perdió justicia, las balanzas se inclinaron genuflexas. Cuando el mundo perdió sus polos, las brújulas se suicidaron en masa. Nos dejaste mudos. Así es, ¿no? Sí. Bello poeta del estilo de Galeano. Un poeta patagónico, exiliado en la Patagonia, se podría decir, desde la última dictadura, y desde ahí que edita pequeños cuentos pendientes, desde su eterno letargo patagónico, que dicen que hay un clima allá, que es el efecto patagónico en la gente, ¿no? ¿El efecto patagónico sería por la ausencia de sol o mucho viento? Ambas. Ambas, frío y una campaña del desierto que ha dejado sus huellas. Bueno, un poco para entrar en lo que fue la mística, que algunos llamamos trascendental, que se vive todos los 25 y los 26, mañana hace 14 años, que compartimos acá junto a Dani Lucero, una muraleada que se dio en el espacio de la estación, en el pasillo que da hacia los tres andenes, donde es pleno pasaje de toda la muchedumbre trabajadora, madres, mamás, niños, abuelas, ancianos, vendedores, militantes y socialistas que transitan por este pasillo. Hemos decidido como actividad muralista y militante embellecer ese espacio, limpiarlo, desengrasarlo, blanquearlo y construir una frase que es darle la bienvenida a todas estas personas que transitan este espacio, que es bienvenidos a la estación del arte, la memoria y la cultura popular, encabezada por 27 imágenes de rostros de militantes, escenas de docentes, de niños, niñas, trabajadores, vagos. Sí, básicamente, bueno, la jornada fue bastante intensa, muy buena onda de Pina Pam. La gente que pasaba también todo el tiempo elogiando lo que hacíamos. Y algo muy interesante que quería contar es que mientras ya la mayoría de los paneles de alguna manera estaban decididos por cada uno de nosotros tratando de pintar lo que había decidido, pasó un señor que siempre pasa todos los días por la estación, que vive en la calle, diciendo un croto, ¿no? Él se autodefinía croto, diciendo falta un croto acá. Y lo dijo como buena onda, ¿por qué no dibujan un croto? Y nos quedamos todos pensando y finalmente Sofi fue la que se inspiró y hizo un boceto y dibujamos al croto que está prácticamente llegando ya a la parte de los molinetes. Así que eso fue también una participación de la gente desde afuera, digamos. Sí, eso es el factor público, ¿no?, que tiene el mural y que tuvo la jornada y que tiene la jornada hace 14 años, que es este encuentro que hay con lo que es la estación Avellaneda y por qué eso responde a por qué es la mística que se genera en la estación Avellaneda, que es un lugar de paso, que es un lugar de que lo ven todos los días todas las personas que pasan, donde murió Darío Maxi, donde hemos pintado centenares de murales, obras de teatro, donde han tocado centenares de bandas de música, donde han habido miles de plenarios, de asambleas, de encuentros, ¿no? Entonces, un poco que también los personajes de estos paneles se decidieron en base a la gente que transita, ¿no? Y hubo una devolución muy grande desde el momento en que estábamos limpiando el espacio, diciendo qué bueno que lo estén limpiando, chicos. Porque todas las mañanas pasan a la misma hora, ¿no? Y vivir en un lugar lúgubre con los años sofoca y engrisa tu día. Y de esta manera, hoy, bueno, el pasillo te da la bienvenida, ¿no? Y te representa también, y representa a cada persona y a cada personaje. También es como la bienvenida, bueno, esto que decías, ¿no? Al otro espacio que hay entre el pasillo y los molinetes de salida, ¿no? Y nuevamente invitamos a toda la gente que alguna vez quizás viva por acá y no suele visitar esa zona, que se tome el trencito una estación. La mayoría de los días no te cobran pasaje acá en Barracas, la mayoría de los días. Y se baje en estación Darío y Maxi. Y básicamente es lo que decía Nati en una entrevista que le hicimos hace casi un mes, es un museo ya, porque se inauguraron también dos estatuas, una de Darío y otra de Maxi, muy buenas, hechas con materiales reciclados, con hierro. Así que básicamente es un museo, ¿no? La calle de atrás, que también estuvo intervenida por ustedes, muralistas, nómades, intrepitosos, podría decir. Yo lo veo así, como ya un espacio, además, un museo. Sí, que lo llenamos cada vez con más cultura y con más calidad, y hay una propuesta de cada vez arquitectónicamente embellecer la estación y llenarla de contenido. Y todos los años seguimos invitando y se sigue reciclando las paredes y se sigue invitando a nuevos artistas a que puedan venir a participar y rellenar de contenido el contenido que ya estaba, seguirle arrimando ramitas al fuego. Y en base a eso, en el paralelismo, ¿no? De que hace 14 años eran asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en este espacio se generó la radio, una radio abierta en la cual participaron diferentes actores militantes sociales, actores políticos, a cargo de Maru Chev. Y en ese mismo paralelismo funcionó lo que es el escenario afuera, en la cual tocó la Delio Valdés, entre otras bandas. Esa fue la que yo escuché. Estuvo la batucada del MTD, incesante, que les agradecemos también, porque la verdad que generaron un calor muy intenso dentro de todo lo que fue el encuentro. Y esta inauguración de las dos estatuas de hierro soldadas, que fueron soldadas en Ezeiza, Monte Grande, sur de Buenos Aires. Puede ser que haya sido Ezeiza, en una cooperativa de herrería. Fueron presentadas este día, fue lo último que se hizo en la jornada del 25, antes llegando casi a las 12 de la noche. Hubo una obra de teatro del colectivo de actores y militantes sociales de Agite Rebelión, en la cual generaban un acto inhibidor que interpelaba al espectador, que generó, bueno, sobre la coyuntura, sobre Macri y los perros que son la policía, que son los primeros esclavos de todos, de este sistema, y fueron envueltas en cartapestas las esculturas y fueron prendidas a fuego para que se desvele Darío y Maxi y sus ejemplos de lucha. Darío leyendo, dibujando esa mano que hoy está en la estación arriba del andén, que fue restaurada el año pasado, y Darío poniendo el primer bloque de cemento. Sí, yo básicamente quería nuevamente invitar a cada persona que pase por la estación de Darío y Maxi, la invitación es a que se acerque realmente a estas estatuas, porque por ejemplo si uno no se acerca no ve el dibujo que está haciendo Maxi, que es una base, está tomado de un dibujo real, de Maxi, pero agrandado un poquito más. Y eso es un alto laburo de la gente que fue a hacer esa estatua. Así que si uno no... como estoy haciendo una propuesta medio contraria a la de las a la de los museos. Acérquese más. Acérquese más a la obra y vean todas estas cosas que les estamos contando. Yo quería además, bueno, resaltar el esfuerzo de los compañeros de Agita Rebelión. También el esfuerzo de todos. Básicamente ese día estábamos preparando in situ. Estábamos preparando ahí mismo las cosas que luego mostramos a la gente o compartíamos con la gente. Y también dejar presente que varios colectivos de géneros estuvieron presentes ese día. También en la calle se hizo una especie de radio abierta sobre militantes LGTBI. Y de alguna manera, bueno, también iban a cantar varios, que por cuestiones de tiempo no se pudo. Vino especialmente para cantar invitada Susy Shock, artista traba. Y básicamente recordar eso, que también varias trabas y varios de nosotros que somos la militancia sexual, desde un primer momento estuvimos también con estas luchas porque también nos reivindicamos piqueteros, en el fondo. Así que fue una jornada súper intensa donde había similitud de cosas sucediendo simultáneamente. Muy, muy linda jornada, básicamente. Y mientras el 26 de junio, a partir de las 12 de la noche, a la 1 de la mañana y a las 11 de la mañana, se cortaba el puente Pueyrredón y veíamos la ciudad de Buenos Aires desde arriba, desde un lugar donde no es habitual verlo, donde nos veíamos entre todas las caras, entre el fuego, entre el frío y entre la batucada, a todos los compañeros de diferentes movimientos sociales, trabajadores. El individualismo caía una vez más en un penal que erró Messi en la final de la Copa América Centenario en Estados Unidos, que una vez más lo que yo me hacía pensar era: individualmente no se puede ganar nada, todo es colectivo. Y esto una vez más demuestra que, como vi un afiche que decía, les hicimos 4 goles a Estados Unidos y Obama nos puso el presidente. Entonces, es un fiel reflejo este, ¿no? Mientras se estaba cortando el puente, ellos ganaban millones de dólares para ir a errar un penal, perder la copa una vez más. Que lo que demuestra es que el individualismo no triunfa frente a lo colectivo. Mira, no me esperaba esa reflexión. Interesante. Eso es lo que voy a decir respecto a la reflexión. Interesante. Nada, me quedo con unas palabras que dijiste muy lindas de cómo se ve la ciudad, ¿no? La capital desde el puente. Esa capital que representa, digo, esta ciudad que representa para mucha gente del conurbano laburo y al mismo tiempo segregación, ¿no? Esta ciudad que tiene precios infladísimos más que otras partes del Gran Buenos Aires, esta ciudad un poco individualista, y qué bueno verlos desde ese lugar, ¿no? Como todos juntos en el puente, como una sola masa, pero de muchas personas. Muy linda imagen, además de noche, no con la mística, si bien después se subía en el día. Me quedé pensando en eso. Bueno, y para terminar este bloque de Cultura Nómade, nos vamos con Eduardo Gotthelf, Cosmogonía. Según las creencias de los Wax, siglo V a.C., los seres humanos comparten entre todos un alma única. El vertiginoso aumento de la población mundial explica la mínima fracción que le toca a cada uno. Esto fue Cultura Nómade con Lucho Galo. Sus labios, a diferencia de gusto de café, todo mundo es uno solo, y las nostalgias y espejismo no más. Se clavó su mirada en la légende que ordenaba en francés. Mis pies sobre la ruta, mi pensamiento fuera universal. El viento lo entonaba y se acordaba de un saludo cordial. Y así como venía, medio de punta una pelota fugaz, flotaba una idea, contradiciendo el sentido común, de corte sencillo, palabras serias, ritmo trascendental. Retirada que al despedirse quiere regresar. Nos vamos nosotros también en el día de hoy. Mañanas Rebeldes llega a su fin este lunes 27 de junio.

Pampi. ¿A tu casa a tomar algo? ¿Te parece? Ay, no, en casa está todo el mundo, che. Encima no tengo ni un peso. Vamos otra. No, mala, y yo tampoco. Y... el sábado pasado pasé por Luna y Cayo está, y vi a un grupo de pibes y pibas que estaban ahí haciendo kickboxing. Me acerqué a preguntar y me dijeron que tiene talleres de kickboxing, rap y fútbol popular. Es gratis. Buenísimo. Bueno, dale. Dale, encima si es gratis de una, vamos. Dale. ¿A qué hora es? Es a las 3, pero la podemos juntar. 2:30. Bueno, dale. Y vamos juntas. Dale, dale. Bueno, joya. Todos los sábados, Agita Rebelión te invita a los talleres de kickboxing, fútbol y rap en Callasta 3370. Te esperamos.